es un pionero fundamental en la historia del rock en Argentina, que cantó en Los Gatos Salvajes, lideró Los Gatos y desarrolló una carrera solista de extensa discografía e innumerables fusiones de estilos y géneros. Cantante desde muy chico, acompañando en Rosario a sus padres, Félix Francisco Lito Nevia Corbacho, ingresó al mundo del rock gracias a una banda local llamada Los Gatos Salvajes. Poco después se instaló en Buenos Aires, integró el grupo de músicos de la legendaria escena de La Cueva y La Perla del Once y formó Los Gatos, que tuvo el primer gran éxito del joven rock argentino con el tema La Balsa, en el año 1967, en coautoría con Tanguito, otro legendario. 12 años. Sí, sí, y empecé a cantar con mis viejos. Mis viejos eran músicos, que eso fue lo que me posibilitó a mí dedicarme con este poder de vocación y de tan chico. Mis viejos me ponían ficha para que yo hiciera esto. Entonces yo me sentía con una confianza que parecía un león, ¿viste? Porque es muy importante, especialmente si sos muy chico, que te gusta una profesión y que tus viejos, tu familia no se opongan. Casi siempre pasa eso con muchas... Mi papá cantaba, mi mamá tocaba el piano. Después teníamos en la semana, cuando no teníamos estos shows, que era la típica embajada artística que va por los pueblos, tipo músicos ambulantes. Se llamaba así eso, la embajada artística, claro. Vos ibas al club, siempre por la zona de Santa Fe, ya que somos rosarinos. Y entonces, si había gustado y fue gente y te aplaudieron más o menos, los de la comisión te daban unos manguitos y te decían, bueno, venga dentro de 3 sábados. Y el trabajo salía de atracción a sangre. Yo lo llamo así porque no era que, como hoy en día... Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. En el año 1969, durante un paréntesis en la historia de los gatos, Nevia graba su primer disco como solista, con temas que integrarían la película El extraño del pelo largo, como los hits Rosemary y Mujer de los Mil Días. Pero ahí todavía parece moverse dentro del terreno del beat, el pop y el rock. Recién a partir de su segundo trabajo, en el año 1970, comienza a fusionar el rock con el folclore, el jazz, el tango y la canción popular en general. Con ese aire negro y señorial que hoy... los fríos, tajos de frutas se me fruta madura. Siempre tan fresca, romántica y pura. Ahora sé que mi muerte será igual que una canción. Siempre tan triste y luego tarareada. Ahora sé que mi muerte será igual que una canción. Siempre tan oportuna, siempre tan necesaria, siempre tan fresca, siempre tan pura. Bueno, eso, che, que nací en Rosario, nada, siempre estuve metido en los pilingundines, en los lugares con música. Esto fue creciendo, fue porque va evolucionando eso. La gente se cree que porque vos sos bohemio o pilingundines no sabes nada, que no vas a leer otras cosas y que no vas a estudiar. Están equivocadísimos. Al contrario, es más todavía eso. Así que bueno, gracias a Dios fue pasando la vida y me fui desarrollando no solamente en el terreno de la música. De pequeña crecer y hacerte redonda, y en el término de un mes ya vieja cerrar tu estancia, recuperando tu infancia, ser niño otra vez. Encuentro muy fastidioso no poder hacer lo mismo. Te pido cambiar secretos y me apedreas los ojos. Ser niño otra vez, niño otra vez. Condenado estoy por vida a ser muy por mis huesos. Voy a morir una noche. Te pido que vos estés cuando alcance el horizonte. Te esperaré cuando llegues. Te haré una almohada en el agua. Pediré que me lleves donde se oscurece el alba. El horizonte, te esperaré cuando llegues, te haré una almohada en el agua, te pediré que me lleves donde se oscurece el alba. Recuperando tu infancia, ser niño otra vez, ser niño otra vez. A lo largo de la década del 70, Lito Nebbia graba algunas canciones clásicas, como Si no son más de tres y El otro cambio, Los que se fueron, con trabajos realizados junto a bateristas como Oscar Moro, Rodolfo García y Néstor Astarita, además del bajista Jorge González. También tocó con Dino Saluzzi, Rodolfo Alchourrón y Gustavo Vergali, todos de reconocida trayectoria posterior. También compuso junto a la poeta Mirta de Filpo y participó en grabaciones de gente como Gabriela y Roque Narváez.

traslúcido el aire, la tierra espesa. La operación es simple de suma y resta. Entonces, bueno, la embajada artística era bastante particular porque tenía mi viejo que hacía la parte de melódica, mi vieja tango canción. ¿Cómo se llamaba? Tu papá tenía un Félix Ocampo, era un seudónimo. Él había cantado con la orquesta de Miguel Caló, un poco de tango canción y eso. El hermano de mi vieja era el mago, con el muñeco era ventríloco y hacía malabarismo, ese tipo de cosas. El profesor John Carver se llamaba, que era muy conocido en Rosario, ¿sabes? Después venía un cómico también que haría una especie de cosas así de payasismo, tipo el Tano Genaro, ese tipo de cosas que había en esas épocas. Tres guitarreros de estos típicos que estaban en todas las radios que cazaban de oreja el tema que se propusiera. Sí, no, de mi viejo cantaba todas las canciones, la mayoría de las que han sido ahora reactualizadas y famosas en todo el mundo. ¿Estás escuchando Luz para Mundos Remotos? Hacia 1977, Lito ve reducirse el circuito para tocar con continuidad y sus discos tienen poca repercusión y apoyo, por lo que decide viajar a Estados Unidos y México, donde vive los siguientes 4 años, desarrollando nuevamente una intensa cantidad de grabaciones y recitales en un circuito universitario. El regreso a la Argentina se produce en el año 1981, con 2 discos que lo reinstalan en el gusto popular. 1981 y Solo se trata de vivir. Forma un proyecto junto a los músicos del centro, integra un trío con Lucho González y Bernardo Baraj, graba con el cuarteto Supay y hasta profundiza la composición de bandas de sonido como Evita, quien quiera oír que oiga, con el tema principal cantado por Silvina Garré. Thank you. que te sueño. Te sueño, Lady Mother. Entonces, yo salir y que la gente me estuviera mirando, cuando yo cantaba, entonces, viste que si me has visto alguna vez por ahí, mucha gente me pregunta por qué canto con los ojos cerrados, porque estoy en mi mundo. Total. Todo, sí, sí, yo era muy estudioso y andaba bien en el colegio, pero tenía unas ojeras que parecía... Pero que... Yo me levantaba, por ejemplo, 5:30 de la mañana. La mayoría de las cosas que del colegio yo ya las sabía, porque mi vieja, a los 3-4 años, me había enseñado un montón de cosas, de escribir, de ortografía, de lectura, de todo. Cuando yo iba, a mí no me costaba nada y me divertía porque cumplía mi parte social por la edad que tenía. Me levantaba a 5:30 de la mañana, miraba un poco lo que iba a pasar y a las 7 me iba. Cuando salía, que era la 1 del mediodía, tiraba todo y me iba por ahí a tocar, a hacer lo que quisiera, y al otro día me volví a levantar a las 5:30 a.m. Wow. Y nunca falló eso, estuvo bueno. Lito Nebbia funda un sello discográfico bajo el nombre de Melopea, que no solo es el vehículo ideal para su incesante producción propia, sino también para una gran cantidad de artistas de excelente calidad y trayectoria que no parecen conseguir contratos en las compañías discográficas tradicionales. Esta beta se extiende al mundo del tango, rescatando a Roberto Goyeneche, Enrique Cadícamo, Antonio Agri y Virgilio Espósito. Thank you. para que nos salvemos. Dicen que ayer alguien murió en la catedral, como al alta vez, como al alta vez, como al alta vez. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Sí, no sé, yo honestamente, yo no le doy bolilla al tipo de cosas así, de ese tipo de menciones. Estoy siempre muy conforme con saber lo que yo hago, y soy un tipo, por una cuestión de carácter y educación de mis viejos que eran músicos, que siempre estoy pensando en lo nuevo que voy a hacer, que tiene que ser mejor que lo anterior, y que esto, que aquello, que lo otro. Entonces, a mí cuando te dicen de que sos esto, que sos aquello, que sos lo otro, tengo una prevención. Me suena como que parece que están diciendo, bueno, y sos tan bueno que además pará ya de hacer tantas cosas, ¿no? Me suena así. Me suena que parece que es, bueno, sos bueno pero no hagas tantas cosas, hacer algunas menos. Y yo soy un tipo que hace muchas cosas al mismo tiempo, porque creo en esta cosa de multiplicidad por lo que te apasiona. No lo hago, viste, ni para ser el que hago más cosas, ni ganar numéricamente, ni por el estilo. Lo hago porque me gusta, y entonces me meto en muchas aventuras musicales que las voy haciendo y van armonizando entre sí, porque en el fondo tienen el mismo objetivo, ¿no? Thank you. Siempre inquieto, Lito Nevia también realizó uno de los primeros CD de la Argentina. Se dio el gusto de grabar homenajes a Cadícamo y hasta los Beach Boys, además de trabajar en la producción de videos junto a los artistas que literalmente salvó del olvido. Y aunque fue famosa durante años su negativa a tocar viejos hits, no ha dudado en editar recientemente versiones en vivo de canciones de toda su carrera. El programa de hoy estuvo dedicado al músico rosarino Lito Nevia, de quien escuchamos el álbum Muerte en la Catedral, editado en el año 1973. Aquí Lito Nevia compartió un trío junto a Jorge González en contrabajo y Néstor Astarita en percusión, y también con la participación de Roque Narvaja, Bernardo Baraj, Gustavo Moreto, Oscar Moro, y arreglos de cuerdas a cargo de otro legendario, Rodolfo Alchourro. Las composiciones escuchadas fueron Vals de mi hogar, El revólver es un hombre legal, Señora Muerte, Mendigo de la luna, El otro cambio, Los que se fueron, La operación es simple, Dios en más, Muerte en la Catedral, Despedida del Trabajo número 2, y nos despedimos con Señora Vida. Chao. Señora Vida, ¿qué va a ser de mí sin usted? ¿Qué va a ser de mí con usted también?